y hace calor. No pibes de su mambo, están descontrolando. Las pibas bailan solas, le damos a la coca, mira que queda poca. Vos fijate, vos fijate, si te pica, rascate. Todos en este baile están re locos y hace calor. Los pibes en su mambo están descontrolando. Las pibas bailan solas, le damos a la coca, mira que queda poca. Qué locura que hay en este baile, con las manos arriba los quiero ver. Qué locura que hay en este baile, con las manos arriba los quiero ver. Yo quiero ver las manos arriba, yo quiero ver las manos arriba, los pibes y las pibas las manos arriba. Todos en este baile están re locos y hace calor. Los pibes en su mambo están descontrolando. Las pibas bailan solas, le damos a la coca, mira que queda poca. Y hace calor. Los pibes en su mambo están descontrolando. Las pibas bailan solas, le damos a la coca, mira que queda poca. Qué locura que hay en este baile, con las manos arriba los quiero ver. Qué locura que hay en este baile, con las manos arriba los quiero ver.